diles, amigos, no me nombren a esa mala mujer. Su rostro tiene bonito, y su corazón infiel. Y vamos con ese requinto, Javier García.

mentirosa, tú celosa, sinvergüenza, vanidosa. Por todo esto nuestro amor se ha de acabar. Mentiroso, tú celosa, sinvergüenza, vanidosa. Por todo esto nuestro amor se ha de acabar. Por todo esto nuestro amor se ha de acabar. Por todo esto nuestro amor se ha de acabar. Por todo esto nuestro amor se ha de acabar.

niña de mis sueños ha llegado hermosa a endulzar mi vida. Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida. Niña de mis sueños, ha llegado hermosa a endulzar mi vida. Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida. Niña de mis sueños, te tengo tan cerca, te tomo en mis brazos y beso tus labios. Niña de mis sueños, llévame en tu alma, llévame en tu mente a vivir contigo. Niña de mis sueños, ven juntos. De mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino. Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor. Adiós amor, alma de mi alma, ni con la muerte podré olvidarte por quererte. No hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento. Allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. No hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento. Allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. pensamiento. Para mi pena, mi sufrimiento, allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. No hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento, allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. Dices tú que te vas, que tu amor para mí terminó, pero cuando te acuerdes de mí, llorarás, llorarás, llorarás. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llega una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme una vez más aquí en su programación. Soy Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. Ya no me hablen de ese amor, quiero olvidar.